flash informativo de ofrendas urbanas. Y estas son las noticias urbanas con toda la información de la jornada y todo lo que tenés que saber. ¿Cómo estás, Selina? ¿Cómo estás, Marcos? Hoy tenemos un notición. Celuanales. Tras la preocupante estadística que dio a conocer el alto porcentaje de robos de celulares en la vía pública, la empresa Google lanzó al mercado el polémico dispositivo anatómico que se adapta a la circunferencia del ano de su propietario. Vamos al informe. Desde la sede central de Google Argentina en la cancha de cricket. Bueno, te cuento un poco. Lo que pasa es que yo venía sufriendo muchos robos de mi propio celular, ¿no? O sea, del Android que tenía, después me robaron el otro y dije, ah, no. Entonces un amigo me hizo el chiste y me dijo, ah, ¿sabes dónde lo tendrías que llevar? Y ahí se me prendió la lamparita, ¿no es cierto? Acá estoy con Romina al lado mío, sí. Que... Hola, ¿qué tal? Contá un poco la historia vos también. Sí, ¿no? Bueno, también un poco comentando con los chicos, con los amigos, que ya estábamos recansados de que nos roben el celu. Digo, ¿no? Como que no, al final te terminás pagando un seguro ridículo y nunca estás tranquilo, que tenés celular, que no tenés celular. Todos trabajamos con... necesitamos, ¿no? Estar comunicados. Así que se nos ocurrió esta idea, que es aplicar este dispositivo anatómico para que, digamos, entre en lo que sería la circunferencia anal y de esta manera no te lo pueden robar. Tiene un tamaño mucho más chiquito que un tampón. Y si vos después necesitás, cuando lo sacás en algún momento, ver la pantalla para que se vea más grande, lo agrandás en el agua, ¿viste? Como los dinosaurios esos chinos, sí, de goma, sí, que lo metés en el agua y se agranda. Pero es muy chiquito, se enrolla totalmente, es de goma. Y... sí, hicimos muchas pruebas. También después nos dimos cuenta que tranquilamente puede vivir ahí adentro, digamos que no necesitas sacarlo, porque tiene una cápsula que, digamos, en el momento de la defecación, digamos, no estaría afectando al aparato. Y también, nada, tiene dispositivos que vos podés activar y podés, por ejemplo, para discar el número, ¿no? Es como, haces como una contracción del glúteo. Podés controlarlo, sí, con contracción muscular o... exacto. También con orden de voz. O también tiene, bueno, obviamente tenés todo, además, por Bluetooth, ¿no es cierto? O sea, ¿sí? Que no tenés ningún cable conectado, claro, a ningún lado. Sí. No, y además haces ejercicio. Sí, lo probaron todos los chicos, quedaron con la cola divina. Al principio todo el mundo dice que no a estas cosas, como pasó con la pantalla táctil, pero ahora vas a ver que de acá un tiempo se va a imponer y todo el mundo va a tener su celo anal en su propio cuerpo. Volvemos a Estudios Centrales. Bueno, qué curioso, ¿no? Bueno, como todo lo nuevo siempre trae su polémica. Bueno, hay que... la tecnología avanza y nos sorprende, sí, y las ideas, ¿no? A veces parece que no, pero todos al final vamos a terminar con nuestro celu anal. Sí. A no ambiciarse con el nuevo celular. Ah, no. Continuamos con ofrendas urbanas. Ay, me senté arriba del celu.